Seguimos en la mañana de este lunes, vamos a quedarnos ya con cuestiones de actualidad local. Si nos siguen aquí en la mañana, sabrán que desde hace varias semanas ya les presentamos la puesta en marcha de una iniciativa ciudadana completamente, bueno, pues que surge la inquietud solidaria de varias ubriqueñas que se han puesto al frente de un colectivo, Cadena de Favores, que está intentando ayudar a las personas que lo necesitan cada vez más en nuestra localidad, desafortunadamente, ¿no? Y en todos los lugares debido a la crisis económica. Bueno, pues Cadena de Favores, de la que les hemos venido hablando y sobre todo insistiendo en las prioridades de necesidad de ayuda que tienen por las demandas que conocen diariamente de las personas que lo necesitan, ¿no? Vamos a hablarles de nuevo de Cadena de Favores. En concreto, tenemos al otro lado del hilo telefónico a una de las impulsoras, sin duda, de este proyecto solidario, Gabriela Moreno. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Vamos a quedarnos, como decíamos, con novedades al respecto y, sobre todo, insistiendo, ¿verdad, Gabriela, en las demandas, las prioridades con que contáis ahora mismo y que os hacen llegar, ¿verdad? Así es. Básicamente ya el problema de lo que era ropa de urgencia lo tenemos solventado en una parte. Y ahora, bueno, pues tenemos también la necesidad de buscar ropa de abrigo, porque hasta a día de hoy ha hecho buen tiempo, pero claro, con las lluvias que vienen, pues tenemos esa necesidad para, sobre todo para los niños, como ya comentaba la semana pasada. Y bueno, si os parece, os relato lo más importante. Son puntos, no es tanto como otras semanas que hemos hablado, simplemente son puntos simples, pero quizás es lo más urgente que tengamos ahora, ¿no? Porque hay cuestiones como la ropa de un niño entre 3 y 4 años que a día de hoy no tiene nada, que tenemos que solventar, ¿no? Y bueno, eso tenemos una serie de puntos que son los más, digamos, que tenemos que atender. Sí, las peticiones concretas que ahora mismo os demandan por casos concretos, evidentemente, ¿no? Sí, son casos concretos. Seguimos atendiendo a las mismas familias, a las que llevamos atendiendo ya más de un mes. Y bueno, esta semana ha habido dos familias nuevas, y con una también con necesidades y prioridades nuevas. Entonces, hemos un poco lanzado a la red lo que necesitaban, que son cosas bastante específicas, pero hay otra parte de esas cosas que necesitamos que el pueblo, pues, o la gente que esté interesada en ayudar, pues, solvente, ¿no? Entonces, paso a relatar, digamos, los puntos más importantes, ¿no?, que son los siguientes. Bueno, lo primero de todo es alimento. Necesitamos comida, porque tanto de lo que son alimentos perecederos como no perecederos, porque tenemos un grupo de niños bastante importante y les tienen que dar de comer, vamos, les tienen que dar leche, galletas, prepararle una merienda para ir al colegio, lo que es, digamos, lo esencial dentro de lo que es la alimentación de un niño, ¿no? Luego también necesitamos material de higiene personal, tanto para mayores como también para esos niños. Gel de baño, pasta de dientes, cepillo de dientes, colonia para los niños, desodorante, todo lo que implica el tema de material de higiene personal, ¿no? Luego necesitamos productos de limpieza y detergente, porque no hay ni siquiera detergente para lavar la ropa. Y eso es algo que es esencial en la vida de cada una de las personas, ¿no? Tener la ropa limpia. Luego necesitamos también zapatos de niña de entre 6 y 8 años. La talla mayor sería la 36, pero que sean zapatos de niña. Luego, como comentaba antes, ropita para un niño de entre 3 y 4 años, que no tiene nada. Y básicamente eso es lo más importante en este momento, como prioridad máxima es esa, ¿no? Y luego también necesitamos pañales también para niños de diferentes tallas, hasta la talla 6, que es la talla última que nos vienen pidiendo. Y básicamente son lo más importante por el momento, porque no hay ni, como yo comentaba esta semana anterior, ya el tema, por ejemplo, de lo que es los medicamentos para resfriado y demás, ya lo repartimos entre los niños y este tema está solventado. Pero el tema, por ejemplo, de la higiene personal y de la ropa de abrigo, pues no está solventado. Entonces, sobre todo para el niño entre 3 y 4 años. Las niñas tienen ropa de abrigo, pero no tienen zapatos. Entonces, eso, digamos, como prioridad máxima es eso. Serían los casos más concretos a, sobre todo, intentar solucionar, ¿no?, lo más rápido posible. Y aparte de eso, sí que lo comentamos en otras oportunidades, por supuesto, toda la ayuda que se pueda ofrecer por parte de las personas que nos estén escuchando, ¿no? Ahí está. Toda la ayuda que sea lo realmente básico, ¿no?, que es comida y material para la higiene personal, ¿no? Y luego también tenemos peticiones concretas. Necesitamos para una de las personas que tenemos en seguimiento lo que es cacerola, cazuela, porque eso no se lo ha podido conseguir hasta el momento y lo necesita porque en algún sitio se tiene que hacer la comida. Luego, la petición que hicimos de una lavadora y de un frigorífico es porque esta persona, el que tiene, no va bien. Le trajimos uno nuevo, pero no va bien. Entonces, necesitamos urgente una lavadora y un frigorífico. Luego, también se necesita un sofá-cama y luego pintura blanca para una familia que, bueno, que le llega el invierno y que la casa no está en condiciones, porque tiene bastante humedad, y no está en condiciones para poder estar, pero por lo menos limpie la humedad y pintar lo que es la zona de abajo, que es donde más o menos se desarrolla su vida, y por lo menos que esté en un estado óptimo a la hora de la llegada del agua y del frío. Hace, creo que, más de 2 años que no pintan ese área, y claro, necesitan pintarla para poder estar abajo y dormir abajo, porque es que arriba no pueden dormir porque la humedad pues ha invadido toda la zona superior, y es obvio que si no se tiene para pintura, no se tiene tampoco para poder hacer una obra y bien poner un revestimiento de protección. Es imposible. Y eso es, ya te digo, lo más urgente. Comida, material de higiene, ropa para un niño de entre 3 y 4 años y zapatos para estas niñas. Una tiene 8 años y la otra tiene 6, pero rondan en torno del 29 al 36 más o menos, ¿no? Porque están bastante grandes y necesitan esa talla más o menos. Que haya un poco de esa talla, porque los niños crecen bastante y de repente de un mes para otro ya se quedan sin zapatos, ¿no? Eso básicamente. Luego, nuestras conversaciones para el espacio, porque seguimos... Sí, lo que te iba a comentar, Gabriela. Aparte ya, como colectivo, lo comentaba contigo, ¿no?, fuera de antena, al conversar, ¿no?, sobre posibles novedades y demás, bueno, pues se están realizando conversaciones para intentar contar con lo que sería de gran ayuda para ofrecer mejor ayuda después, ¿no? Un local, ¿no? Un local que es una de las prioridades también para que el colectivo pues pueda desempeñar esa labor solidaria, ¿no? Sí, es esencial, porque es que en mi casa, por ejemplo, es que no cabe porque es bastante pequeña y la gente que ha venido a traerme cosas lo sabe, ¿no? Es demasiado pequeña, ¿no? Entonces no me caben las cosas, las tengo en la parte de abajo y nos cuesta entrar. Entonces yo creo que sería de mucha ayuda contar con un espacio. Tampoco necesitamos un almacén de 200 metros, ni mucho menos. Necesitamos un pequeño espacio para almacenar la ropa y lo que nos traen también, y clasificarlo. Y también nosotros tenemos que ir poniendo nombre a todo ese material que llega, porque ese material que llega ya tiene un dueño. Y sería fantástico tenerlo, porque es para nosotros una prioridad básica. porque estamos repartiendo desde la casa, tenemos que mover muchas cajas y muchas bolsas, y también las familias que vienen, esas familias ya vienen porque tienen una necesidad ya concreta. Entonces, para facilitar la clasificación y el almacenamiento, sería, digamos, lo idóneo, pero mañana tenemos una conversación con el ayuntamiento a mediodía, a ver si es posible, porque locales a nivel público hay, otra cosa es que lo cedan. Entonces, a lo largo de este tiempo, se ha ido informando al ayuntamiento, a título particular, ¿no? Pero a título público, si este mañana una reunión, y intentaremos que nos dejen por lo menos lo que es un pequeño espacio para almacenar y para que salga la ropa y las mantas y sábanas, bafes, etcétera, que tenemos todavía en casa, ¿no? Incluso creo que habéis mantenido algún contacto con otros responsables municipales para que, por ejemplo, esos muebles que se tiran a la basura, que van a recoger después el camión y que a veces están prácticamente nuevos, bueno, pues una forma también de que se puedan reciclar y también para personas que lo necesiten, ¿no? Es la única forma que hay de reciclarlo, porque, claro, bioreciclaje recoge los muebles, donde le llaman, y a nosotros se nos han donado muebles nuevos, pero el problema es que ¿dónde lo metemos? Porque los que hemos podido transportar se han llevado desde la persona que lo dona hasta la persona que lo necesita, pero nosotros no tenemos a nuestra disposición ni una furgoneta ni un coche propio para poder moverlo, pero es que tampoco contamos con el espacio para que la persona se deshaga de ese mueble y luego venga la otra persona y lo pueda recoger con un coche apropiado. Es que tampoco tenemos eso siquiera. Entonces, a lo que por parte de la Concejalía de Basuras y demás, pues la idea les gusta, porque también es cierto que yo creo que no es justo tirar muebles nuevos cuando otras personas les están haciendo falta y no tienen nada. Considero que es una situación muy injusta que se puede solventar de una manera muy fácil. Pues eso viene, sí, sí. Y no está en nuestras manos, ¿no? Eso ya decía, es sobre el espacio, que es importantísimo contar con algún tipo de local. Te iba a preguntar, Gabriela, también por durante estas semanas, si contáis con mayor número de voluntarios, de personas que estén colaborando con vosotros, ¿lo habéis notado o no? La verdad es que en ese sentido nosotros no podemos tener ningún tipo de, vamos, ni de comentarios ni de quejas, todo lo contrario, vaya. La colaboración es masiva, pero claro, nosotros no podemos prestar un servicio si no tenemos espacio y si no tenemos, lo que necesitaríamos es alguien que tuviera una furgoneta y que tuviera tiempo, evidentemente, porque tampoco podemos implicar a una persona que esté trabajando, ¿no? Porque los muebles hay que moverlos, hay que bajarlos, hay que subirlos, o sea que tienen, me refiero, que tú tienes que estar en condiciones también y tener esa furgoneta, ¿no? Que también lo pedí la semana pasada, ¿no? Para poder mover muebles, ¿no? Y yo, la verdad, en honor a la verdad, la respuesta es masiva y la respuesta es muy positiva. Ahora bien, por medio de las instituciones o a través de las instituciones es nula, es ninguna. Entonces, esto es lo que queremos solventar mañana, ¿no? El ayuntamiento cuenta con una serie de locales que están vacíos, o sea, vacíos, que están en la ruina por inutilizados, y sin embargo, hasta día de hoy nadie nos ha llamado para decirnos, oye, tenemos esto, podéis utilizarlo, ¿no? Y considero que no es justo. Esto es a título mío privado, ¿eh? Y mi opinión personal. Sí, sí, no, pero igual que notáis la movilización ciudadana, reclamáis también movilización, colaboración de las instituciones. Bueno, tampoco, es muy fácil. A ver, nosotros no estamos en ningún momento, nosotros hemos pedido, sabíamos que, yo parto de una base que está clara, ¿no? Y es que las instituciones no se van a mover por nosotros. Eso es algo que está claro. Porque quien se mueve es el que le hace falta. Eso es así de claro, es una verdad absoluta. Entonces, yo no pretendía que me dieran un local de 300 metros el primer día que llegara. Porque parte de la base que no nos van a dar nada. De hecho, nosotros nos hemos movilizado precisamente por eso, porque hay gente que no tiene nada, que no tiene recursos, que no tiene herramientas para llegar a otra gente que puede estar en una situación económica más favorable, para empezar y luego para terminar. Sabíamos que son servicios sociales, da para lo que da, pero no pueden hacer nada más. Pero es que por otra parte, las instituciones locales tampoco nos ceden un espacio. Cuando cada vez que se emite un mail o se habla con la radio, se le pasa a través de mail. Ni siquiera han hecho el más mínimo comentario. Que por mi parte, a título personal, me parece bastante injusto y tendría palabra y adjetivación bastante más dura para ello. Pero bueno, a estas alturas del cuento, ¿para qué? ¿No? Cuando estás viendo que hay una plataforma también de desempleados, o sea, que hay una serie de movilizaciones por parte de gente que quizás pueda tener una casa digna y no tenga trabajo, pero es que el caso de la gente que llega aquí es que no tiene nada. Hay que decir también a título público que hay dos personas que están en la calle, o sea, durmiendo en la calle. Yo no sé quiénes son, yo a título personal la desconozco, pero sí sé que le hace falta comida, que los vecinos le están dando la comida, que le hace falta ropa, que en este caso se le está buscando ropa, pero a lo que voy es que también la pasividad, ¿no? Y la frialdad de las instituciones es apabullante, bajo mi percepción como persona, ¿no? Porque Cáritas son voluntarios, van ese día a la semana y no pueden hacer nada más con un espacio que les cede la iglesia. Es que no pueden ningún otro día, ¿no? Porque es que tienen que dejar. O sea, que hay que saber que si yo hago esto, otra persona hace esto, es a costa de tu tiempo, del que tengas para limpiar en casa, para lavarte la ropa o para un poco de tiempo de tranquilidad, porque nosotros este fin de semana aquí es que no se ha parado, porque cuando no es una cosa, es otra. Y aunque parezca increíble, hay necesidades que son muy básicas y a las que las personas no tienen acceso. Me parece, pues, de frialdad y o de un poco inhumano el no tener ningún tipo de respuesta, porque lo único que se le ha pedido es un espacio con luz, se acabó, no se le ha pedido nada más. O sea, que no Pues, vayamos a pensar que es que se le ha pedido mucho más que eso. No se le ha pedido nada más porque se sabía a priori de que la respuesta iba a ser nula. Al menos yo lo sabía. esperemos desde luego Claro. que se solucione. Hay que de todas formas esa denuncia y esperemos que podamos hablar pronto de que pues hay solución al respecto. Es algo que debemos hacer entre un colectivo, entre toda la gente, que esto no es para ayudar a gente que tiene una situación medio, digamos, medio que vamos a llamarle, ¿no? Medio que puede ir tirando, bueno, que tienen prestación y más o menos van como pueden. No, es que hay gente que no tiene nada. Hay niños que no tienen nada. Ni para ir al colegio, ni que suena duro. Claro, que es difícil también, que suena feo, por supuesto, pero es que es la realidad. Bueno, está claro que hay que contarla y lo duro y lo feo es la situación que viven, desde luego, las personas que lo padecen. O sea que eso es lo complicado, desde luego. Claro, cada uno de ellos viene y te cuenta su situación, porque también necesitan hablar, porque esta es otra. Sea, nosotros no tenemos una sociedad en la que exista una atención a todas estas personas a nivel psicológico, porque el sistema no da para ello, ¿no? Pero ellos te cuentan su historia y te cuentan qué ha pasado, por qué están así, hay enfermedades, hay situaciones de desestructuración familiar, hay tantas situaciones, tantas situaciones que te quedaría, bueno, que la gente se quedaría asombrada. Y que yo lo que quiero siempre da a entender que la sociedad en la que viven no es una sociedad tan de color rosa como piensan. Eso tienen que entenderlo. Sino que detrás de cada una de las personas que llega aquí hay una historia, una historia que no es grata y que también ellos necesitan que los escuchen. Entonces, en este punto, yo hago lo que yo puedo, hacemos lo que podemos. Porque con el tiempo que yo en el fin de semana, ya te digo, esto ha sido un no parar. Pues Última palabra. Gabriela, si te parece, digo, para ir concluyendo, podríamos decir, al menos para las personas que nos estén escuchando, cómo colaborar, cómo ponerse en contacto con vosotros, de qué forma. Bueno, en la página en Facebook están nuestros datos, pero por si quieren colaborar llevando algo, está Candy en la torre número 74 y en mi casa, que está en la calle Libertad 31. Se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook, o bien que lleve otro, yo, la gente que viene a donar cosas viene aquí directamente, nos deja las cosas y ya está. Y ya luego nosotros nos encargamos de repartir, ¿no? De repartir me refiero, o del que va llegando dándole lo que necesita, porque otra cosa no podemos hacer. Claro. Hasta que, en principio, esperemos que mañana crucemos los dedos y mañana, pues, se solvente el tema de tener un espacio un poco más oficial para que la gente sepa a qué horas puede ir, porque es que yo también tengo que trabajar. Es que yo tengo que trabajar y también nosotros, por nuestro lado, cada uno de nosotros también tenemos necesidades personales. En el caso de Candy, Candy necesita un sofá cama y material escolar. Y en mi caso, yo necesito un frigorífico. Necesitamos también un calentador para calentar un espacio. Después, parte del menaje de cocina es para una persona muy cercana a nosotros, que es un voluntario. Y en mi caso, yo necesito una bicicleta, porque tengo daños de un accidente que son bastante graves y necesito, aunque ando bastante, ando muchísimo, pero necesito caminar en bicicleta porque para sentirme más tranquila, ¿no? Porque también lo que cada una de nosotras lleva detrás también es un bagaje personal que también pesa y se une al de todas las personas que llegan aquí. Pues Eso es más o menos lo que necesitamos. en Una estos cafetera momentos. eléctrica también, que no tenemos cafetera, porque claro, el precio de la luz está tan caro que encender a vitro ya te supone un gasto que es grandísimo en la factura de la luz. Entonces en mi caso, por ejemplo, yo no tengo hijos ni y vivo sola, me apaño con lo mínimo, ¿no? Pero cuando hay niños de por medio y demás, sí se necesitan una serie de cosas que son mínimas. Entonces, que a título personal, nosotros no hace falta eso. Un sofá cama, menaje de cocina, un calentador, un frigorífico y una bicicleta. Y luego, en términos generales, lo que urge es comida, material de higiene, tanto para mayores como para niños, y ropita para un niño entre 3 y 4 años. Eso es muy, muy urgente. Se lo ruego a todos, por favor. Y los zapatos para estas dos niñas de 6 y de 8 años. Nosotros de todas Venga. formas lo vamos a recoger además, como ya saben, dentro del espacio del mercadillo, un apartado para este ámbito solidario y para lo que es la cadena de favores de Ubrique. Y simplemente que si hay alguien que tenga una furgoneta, mientras más vieja mejor, ¿no? Eso sería también bueno decirlo, que no, que simplemente pues que si tiene tiempo y se puede llegar, pues mira, es de agradecer también porque hay veces que nos ofrece muebles. También decirle a la población o a la audiencia que las personas que tengan muebles y se los pueden esperar durante un tiempo en casa, que también hay personas que es que necesitan muebles. Pero nosotros no tenemos local por el momento, a día de hoy. No sabemos si mañana, a partir de mañana, vamos a tener un local. En todo caso, ya os llamaríamos, vaya, Pues para anunciarlo. esperamos noticias, esperamos que sean positivas. Gabriela, nos tenemos que quedar aquí agradeciéndote como siempre, por supuesto, que nos hayas acompañado e insistiendo en esa labor solidaria que realizáis a través de la cadena de favores de Ubrique. Gabriela Moreno, muchas gracias. Infinitas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias.